Vamos a seguir con el cuestionario, así somos, el cuestionario insignia. Acá que saco el manos libres, ¿para qué me dijiste que ponga el manos libres? ¿Para qué lo saco? Ponelo. No. En realidad no tendríamos que estar teniendo esta conversación. ¿Ah, Pero vamos a seguir. No sé cómo es. Ahí está, a ver. Cortito y al pie, Pablito. Dale, ¿qué? Para dormir, ¿leche tibia o Ribotril? No, ninguna de las dos. Fumo uno y después me mareo un poco y me duermo. Bien. Opta por lo sano. Bien, bien. Diego. A ver. ¿Saliva o vaselina? Saliva o no, o que venga que se ocupe ella. Papá. Está bien, está perfecto. Es que se ganó el Oscar. Sí, claro. Ocupate vos, mame. ¿Cristina o Carlos? Cristina, full. Bien. ¿Messi o Maradona? Maradona ya no juega más. No, Messi o Maradona, Pablo, vamos, jugátela. Sí. No, ¿vas a obligar a decir algo? Y de esta también querés zafar. No, que es lo que pienso, Maradona, si hoy subiera Maradona, están los dos juntos, que jueguen los dos. No están los dos juntos, no se pueden medir así. Es como si me dijeras Pacino o De Niro, no se puede medir. ¿Salamín picado fino o picado grueso? Picado fino. Bien, bien. ¿Arriba o abajo? En ese orden, arriba y abajo. Argentina campeón del mundo, Pablo. ¿Cómo? Oscar, otra estatuilla en tu haber o Argentina campeón del mundo. Pará, ponelo bien, pregúntame bien, entonces yo te tengo que retocar. No, hijo. Yo digo, la próxima película que vos vas a hacer, tenés una nómina como mejor actor de reparto al Oscar. Eso, y lo o que Argentina, y lo ganás. O que Argentina salga campeón del mundo. Dame que Argentina gane el próximo mundial. ¿Cómo? ¿No quedó claro? Dame el Oscar, sí. Y después que Argentina gane el mundial del claro, 2024. Pero vos querés la chancha, los 20 y el vuelto. El Oscar y el mundial. Está bien, me parece bien, tipo ambicioso. Me parece bien. ¿La historia oficial o el secreto de sus ojos? Uy. El secreto. Estamos bien, sí. Sí, sí, me gustó más. De todas maneras, me parece un peliculón la historia oficial, ¿eh? Es un peliculón. No, hace poco la y es un peliculón. Y no cagás a tiros a una nenita tampoco. Extraordinaria. El trabajo, yo le a mi novia, porque obviamente no había nacido en esa época. Y realmente es un peliculón. Bien. Pablo, para finalizar, contanos a dónde estás yendo, así no te molestamos más. Estamos yendo a Rosario a grabar unas escenas para botineras. ¿Para qué? Botineras. Para botineras. Hoy varios oyentes me pidieron que te pregunte. ¿Cómo termina Botineras? ¿Nos vas a revelar algún dato? No sabemos cómo termina y es probable que yo no esté cuando termine, porque yo me voy a tener que ir el 15 de junio a firmar con Campanella. Así que... ¿Te liquidan? No sé, pero de todas maneras todo el mundo está intrigadísimo con esta historia, así que está enroscadísima y la verdad que está saliendo cada vez mejor. Pablo, yo tengo una intriga así que me está matando. Yo quiero saber que ya en el rubro botinerístico, si te han llevado a Esperanto. No fui nunca a Esperanto. ¿Y te intriga? No, para nada, la verdad que no. Debería la ser. Que no. Sí. Yo salía mucho, yo he salido mucho, salí muy chiquito y ya no hay muchas sorpresas para mí en ese tipo de lugar, ya sabes a lo que vas. Y la verdad que nunca fui muy del gatienzo. Y si fueras policía de verdad, ¿serías tan botón como Salgado, crees? Ni en pedo sería policía. Está bien. Bien aclarando. Está bien. Ahora, volviendo a esta época que vos nombraste salidora, ¿en la época de Amigos son los amigos le sacaste punta? No, en esa época estaba casado. En la época de Clave Sol le saqué punta, si es que querés una respuesta. Sí. Está bien. Me conformaste con eso. Bien. Estuve casado casi la mitad de Amigos son los amigos, estuve casado, y el resto de novio. Está perfecto. Bueno, lo que lleva River sin ganar un campeonato. Mucho, muñequita. Va a haber quilombo acá, ¿no? Bien. Los finales de los 70 y en los 80 disfruté muchísimo, lo disfruté a Frank, disfruté mucho esos equipos que tenía River, y que el mundial, que los jugadores de la selección se basaban en la plantilla de River, y la verdad que era un honor. Ojalá mi hijo lo pueda ver, de verdad, chicos. Bueno, el honor fue nuestro haberte tenido en nuestro programa, realmente. Te agradecemos mucho tu buena onda. Y nada, nos estamos hablando. Y bueno, que se venga por todo, con todo, Botineras, Sarmiento, Belgrano, Rivadavia. Sí, yo voy a dejar una sola cosa, desmitificarlo de Belgrano y después volvemos a hablar. Muchísimas gracias. Te juro que cuando averigüe bien, porque ahora me voy a poner a estudiar. Pero no tiene nada de malo que se la coma. Por eso digo, curiosidad. A ver, el muchacho no se casó nunca, pero tuvo dos mujeres, dos amantes muy importantes, con las cuales tuvo hijos, que no se podía hacer cargo, porque en esa época legales no se podía hacer cargo. Pero el chabón la ponía, ojo. La remaba, está bien, un remador. Bueno, un remador. Altitas. Pablo, muchísimas gracias, buen viaje, éxitos en todos tus proyectos, ha sido un placer. Y un abrazo grande. Cuídate, no hables más mientras manejas. Eso, usa el cinturón, nos vemos. Bueno, Pablo Rago. ¿O se estroló o cortó? No creemos que haya cortado. Pongamos crónica por la duda. O dijo, yo ya gané 2 Oscars, recién empieza, me quiere dar un consejo. Claro. Manejo con los ojos cerrados. Claro. ¿Sí?